Siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. A partir de este momento suena Dementes, Dementes. Vamos a cambiar tu manera de pensar y escuchar. Dementes, abrirás tu cabeza al metal. Dementes, en la 90.1 suena Dementes, Dementes, y suena así. Muy pero muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente, como siempre digo, valga la redundancia, a Dementes, a este 758 mil millones, esta sí es la... ¿Ya se da cuenta o no se sí, da cuenta? Esta es la 756.700 millones, .51 emisión de este programa de heavy metal que se llama Dementes. Mi nombre es Ari Rodríguez, como siempre los voy a estar acompañando estas dos horas con mi amigo Mauro acá. Mi amigo. Así que, como ya que tocó Malón este fin de semana y está de cortina, vamos a dejarlo. Quisiera que alguien me mande al muro cómo tuvo el recital, porque lamentablemente no pude ir. Suelo, entre cenizas de capo. Bueno, y así arrancamos. Así arrancamos este martes y en recuperación para muchos, porque... ¿Qué pasó? por el frío, más que nada. Yo el fin de semana, bueno, sabrás, me rompí la cabeza en tu casa, así que sí, estoy... Pero eso puede escabiar mucho, ¿viste? Sí, no hay que hacer esas cosas. No hay que tomar tanta agua, no hay que fumar porquería. No hay que bañarse tanto. Hay que leer también, ¿viste? Claro. Hay que leer todo eso. Aunque sea el diario, por lo menos. Claro. Para entretener la vista. Moreno es un asco. ¿Qué pasó? No, pero no que Moreno es un asco. Moreno es una ciudad preciosa. El clima es un asco, boludo. Es horrible. Pero no solo Moreno, estás en todo Buenos Aires. Para mí solo existe Moreno. Acá, vos decís. Para mí solo existe Moreno. Es un vórtice de maldad. Sí. Para mí solo existe Moreno. Es un círculo Moreno y alrededores. Perfecto. Es como si fuese una península esto. Claro, es la península ibérica de Moreno. Bueno, ya que estás con el clima... Son las 22 y 11 minutos aproximadamente para vos que estás acostado. Seguro recién terminás de comer. O venís de laburar. Claro, o estás esperando el bondi en la parada cagado de frío con los envuelto en neblina. Claro. Envuelto en que te aparezca el pompero. Cuidado que no te toque el culo, que no te toque en el culo, viste, por las dudas. Claro, porque en el campo es noche de leyenda ahora, tiene el pombero, la luz mala, todo junto, ¿viste? El chupacabra, el topo. 18 grados la temperatura, 18 grados centígrados o Fahrenheit, para el que le gusta también. No, capaz. Fahrenheit es otra cosa, pero bueno. No, Fahrenheit no, Celsius, eso era. Boludo que sos. Bueno, ¿hace calor entonces? Hace calor porque hacen 18 grados y está soleado. Ah, mira, hermoso. Hermoso día. No, pero la sensación térmica es esa. Ah, esa es la sensación. Claro, con razón tengo tanto calor. Y acá adentro sí, está hot el ambiente. Por eso me traje un jugo bien frío. Que ahora lo voy a tomarlo. La humedad es del 86%. Hasta las tetas. Así que, Parca, sos un hijo de puta. Mirá lo que hiciste. Ambiente denso. Hay una humedad a la puta madre, Parca, así que calmate y metete adentro de tu casa, así se retira un poco la humedad de Moreno. Hablando hoy, de eso. Hoy tenemos el viento 2 kilómetros por hora. Re lento, digamos. No, está todo, la humedad está mata, todo, como dicen las viejas. Claro, lo que mata es la humedad. Además de todo eso, además de todos estos datos que estamos dándoles a ustedes que no quieren salir de su casa porque la noche está para la noche estar es una tirado, mierda, sí, claro. Sí. Tenemos un programa bastante variado y con mucho contenido para vos, para que no te levantes y prendas la tele, digamos. Claro, o sea, tirate 20 sábanas arriba. Claro, y quedate acostado. Si estás solo, bueno, hace una. Si no hay otra. Y si bueno, si está acompañado, hace cucharita y fue. No, sí. Para estar más calentito. O sea, con los perros, con lo que tengan ahí. Lo que tengan a mano. ¿Qué trajiste para hoy? ¿Qué trajiste? ¿Qué tenés? Hoy eso tenemos, que traes siempre guardado para el rincón de Mauro. Hoy tenemos otra vez un adelanto exclusivo, por decir algo así. Vamos a hablar del mítico Yudo, ex vocalista de ASEP. Vamos a repasar el último disco, que salió hace, ponele, 3 días. Vamos a tener ya la primicia para escuchar de lo nuevo que tiene el chavo, porque se renovó. Y bueno, volver a sus raíces. Qué producción, como siempre. Importantísimo, hoy tenemos presencia. Y aparte tenemos la calurosa, ¿cómo te puedo decir? Calurosa compañía de la gente, los muchachos, los chicos, los amigos de Osario. Una grosa banda de heavy del oeste, que ya vienen hace bastante, vienen con una trayectoria bastante importante. Un disco, la verdad, muy bueno. Muy bien producido, está muy bueno, tiene potencia. Yo estaba pensando hoy, porque lo estuve escuchando toda la semana. Sí. Y tiene, si vos le ponés una letra en inglés, parece una banda de afuera. Mirá, porque vos. La calidad es internacional, se podría decir que la calidad no, es totalmente, totalmente. Tiene una virtuosidad los muchachos, sí, que la verdad la admiro. Calidad internacional, diría yo, que tiene el CD, por cómo se escucha. La verdad, muy bueno, así que... los vamos a estar esperando. Vienen volando, me dijeron. Estaban volando, estaban llegando. Sí. Están llegando. Así que bueno, vamos a escuchar un tema de Black Sabbath. Abrazate bien a lo que clásico, tengas. Bien, claro, clásico. Bien clásico. Abrazate bien a lo que tengas porque a mí me trae nostalgia este tema. Vamos con Sato. Sato, de Black Sabbath. We'll be right back. En la 90.1 suena Dementes y suena así. Espacio publicitario. Carelec, montajes y mantenimientos eléctricos, instalaciones eléctricas domiciliarias, comerciales e industriales, asesoramiento técnico. Te brindamos la mejor solución inmediata. Teléfono 5177-6398. También realizamos instalaciones de cableado estructurado, telefonía y datos, instalaciones de cámaras de seguridad para que controles tu propiedad desde tu PC o tu celular, donde quiera que estés. Llámanos, pedí presupuesto al 5177-6398. Carelec, montajes y mantenimiento eléctrico. La respuesta más rápida en el campo eléctrico. Panadería Las Marías. Pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37. Y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Hola, soy Juan José de Triana. Estás escuchando Demente por la 90.1. ...22:27 de la noche. Mauro, ¿qué temas acaban de pasar? Acaba de pasar Black Sabbath con Sato y un tema de Immortal para la gente de La Plata que escucha, Tyrants. ¿Qué tal, Víctor? Salió así, se floreció. Hola, floreció cual semilla de Faso. Exactamente. ¿Cómo andas? Buenas noches a la gente de Demente Moreno, Argentina y República de Bursaco. República Dominicana. Hola. Hola, Tatu. ¿Quién te conoce vos primero? Hola, soy Tatu de... Hola, malas noches, porque hoy estoy de mal humor y nada. A ver, sí, contame. ¿Te puedes retirar? Contame por qué, porque... No, estoy de mal humor, boludo. Andate entonces. Ah, ¿por la humedad? Por la humedad, no encontraba el lugar, me perdí. Ya está vieja. Yo me metí en otra radio. Me dolía la rodilla, ¿viste? Como dice. Fíjate la humedad que había, ¿no? Bueno, eso fue por otra cosa. ¿Por qué? Prensa. Bueno, ¿qué pasa con David? No sé, se perdió. Está jugando, no, está pasando de level. Y Dani, ¿qué pasó con Dani? Perdón, no hagas publicidad gratis al capitalismo. ¿Qué pasó con Dani? Que no ya sé. Hace dos programas que no viene. Creo que murió. Dani tiene un viaje místico, me parece. Estaba el programa anterior dijeron que estaba a punta de pistola, que no sé qué. Que estaba lo cortando el pasto. Ah, era eso, ¿en dónde? ¿No sabes? No, yo te digo la posta. ¿Qué? Venía de Bursaco. Y justo se encontró un pibe que se le había pinchado la bicicleta y te como sí. Dani. Sí. Lo ayudó, le emparchó la bicicleta y se lo llevó a la casa encima. Y le dijo, tengo que hacer una losa, le dijo. Claro, y ahí se quedó haciendo la losa todo. Y ahora dicen, me llegó la información que está compitiendo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, claro, el torneo de invierno. A mí también me contaron. Porque torneo ciervo. Está claro, está Dani compite. Torneo ciervo. Ganó los bonaerenses. Del más cornudo. Y ahora se fue a competir al interestatal, digamos. Y es una semana dura. Tenemos una comunicación telefónica con Dani. ¿Sí? Sí, sí. Por favor, ¿me lo llamás? ¿Hola? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Dani, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Estamos acá en la radio. Estamos con los muchachos de Osario. Estamos a punto de empezar dentro de un rato la entrevista. Queríamos saber cómo te estaba yendo en el torneo. Bueno, lo que pasa, estoy compitiendo para ir al mundial, porque el año pasado ganó un chino, salió primero, de segundo salió un yankee y tercero yo. Pero estuve entrenando mucho este año para ser el más cornudo, así que voy a ganar. Bueno, Dani, muchas gracias, felicitaciones y espero que ganes, te lo mereces. Chau. Bueno, chau, porque aburrís. Igual bueno. Bueno. Aburrido. Che, ¿sabes a quién me encontré hoy en la calle? ¿A quién? A Pitu. Están nombrando mucho. ¿En serio? Pará, ¿al verdadero? Al verdadero. ¿Y qué le dijiste? Nada, me saludó y no sé por qué, por la entrevista. Y no lo saludé porque me dio miedo. Bueno, ya lo dije hoy, a todos aquellos que hayan ido al recital de Malón, que pongan en el muro cómo estuvo, porque no pude ir, porque tenía cosas que hacer. Estábamos en una juega. Estábamos en una reunión. reunión de bandas. Claro. Amiguito Víctor, ¿hoy tiene material para pasar? Sí. Tiene arena, cemento. Traje material de Headshot.

Espacio publicitario. Carelec, montajes y mantenimientos eléctricos, instalaciones eléctricas domiciliarias, comerciales e industriales, asesoramiento técnico. Te brindamos la mejor solución inmediata. Teléfono 5177-6398. También realizamos instalaciones de cableado estructurado, telefonía y datos, instalaciones de cámaras de seguridad para que controles tu propiedad desde tu PC o tu celular, donde quiera que estés. Llámanos, pedí presupuesto al 5177-6398. Carelec, montajes y mantenimiento eléctrico. La respuesta más rápida en el campo eléctrico. Panadería Las Marías. Pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37. Y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Dementes, somos muchos y nos conocemos poco. Dementes. Para conocernos mejor, banda invitada en Dementes. Oficiado por Clásico Bar. Hola. Bueno, acabamos de comenzar este segmento que, para el que no lo sabe, se llama Banda Invitada. ¿Y qué es? Osario. No, no, ¿qué es, ¿de qué Osario trata el segmento? Osario. ¿Qué es lo único que sabe Osario decir? ¿Es lo único que sabe decir? Me pagaron por decir Osario. Ah, bueno. Somos muchos, claro, y nos conocemos poco. Bueno, explícame por favor, ya que esta subnormal no sabe explicarme, explícame. Intento humano. Claro. Bien, para todos aquellos oyentes que tienen el IQ bajo. No, bueno. Como vos, Débora Mallega, que estás ahí escuchando. Bueno, banda invitada significa ayudar a las bandas de la movida under a difundirse, a conocerse, y aquellos que obviamente no las conocen, claro, que las conozcan. Claro, muy claro. Bien, valga la redundancia. Estamos así que bueno, en esta ocasión tenemos a la gente de Osario, así que Osario. Un fuerte aplauso para, claro, Osario, bienvenidos. Y bueno, van a pasar acá por el Secus. Ah, no, ese no es el Secus. No, entonces no. Así que bueno, vamos a estar. Bueno. Y para que sepamos de qué estamos hablando, a qué estamos jugando. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando Osario. Y suena así. Espiritualidad, un soldado valiente en cada nacido. Bueno, espero que les haya gustado. A mí me encantó este primer tema que se llama Temporal. Temporal, que es el primer tema del CD de Osario. Pero ¿cómo se llama el CD? Secular. Muy bien. Bueno, no quería meter la pata con el nombre, claro. Así, calcular, bueno, ¿no? Saludamos a los muchachos de Osario. Buenas noches. Buenas noches, habla Hernán. Buenas noches, Mariano. Hernán, ¿qué toca? Yo toco la batería y hago las voces culturales. Y yo toco la guitarra y hago voces melódicas. Estamos con ellos dos, pero en la banda Somos cuatro. Sí, faltaría el bajista y el otro guitarrista que también canta con voz melódica. Tres voces. Bien, y bien, ¿qué contás? Bien, bien. Bueno, recién terminé de escuela. Viniste de la preescolar. Bueno, empezamos con unas preguntas para que la gente conozca a la banda. Bueno, empezamos con lo mínimo. Claro. Lo mínimo indispensable. Bueno, ¿qué es Osario y cómo se formó la banda? ¿Qué es Osario, el significado de la palabra? No, o qué significa eso quería destacar. En general, eso en general. Decirte, saliendo de lo que sería el sustantivo, la explicación del sustantivo, para ustedes, ¿qué es Osario? ¿Qué significa para ustedes la palabra? Y esa definición me gustó mucho, la que dijo una vez Mariano, que del canal de expresión para... en realidad la banda como nosotros, para nosotros, bueno, es un lugar como para expresarnos sentimientos, pensamientos, diferentes cosas que nos pasan, y eso es lo que representa para nosotros. Tratamos de hacerlo, o sea, lo que expresamos en las letras, ser coherentes también con lo que hacemos nosotros como personas, cómo nos manejamos como banda. Entonces, bueno, Osario sí representa eso. Y es una forma, personalmente para mí es un ejemplo, porque estamos los cuatro desde la nueva formación 2005, fue hace casi 8 años, que estamos los cuatro y no hubo cambio de formación, y somos cuatro personas que no es que pensamos, trabajamos como equipo, pero somos cuatro a la vez, somos cuatro individualidades. O sea, tenemos nuestro pensamiento propio y bueno, a veces eso no coincide, pero por el bien mayor que es la banda, nosotros dejamos la diferencia de lado y bueno, siempre le metemos para adelante, y bueno, es como un ejemplo de que bueno, sí se puede convivir y se puede, por más que no pensemos siempre igual, o que sí, bueno, vamos por lo que compartimos y vamos para adelante con eso. Bien, sería la unión hace la fuerza. Exactamente. Claro, pero eso es muy, muy importante, porque a veces hay bandas que, qué sé yo, tienen todos, como vos decías, tienen todos el mismo pensamiento, la misma manera de pensar, y por ahí llega un momento que se crea una línea constante de temas que son todos iguales, y como vos decís, que al pensar todos diferentes, o sea, ser unidos, pero cada uno tener su punto de vista, es lo que crea también la variedad. La variedad es un complemento de los eso. Temas y la complejidad de los temas. Sí, nosotros lo que pasa que en nuestro caso particular, de los cuatro componemos tres. Entonces, por eso también que pasa que los temas son muy variados. Y después, entre tema y tema de cada uno, tratamos, o sea, tenemos como la premisa de decir, bueno, que no sean iguales. O sea, yo compongo dos temas en el disco y que trato de que esos dos temas no sean iguales entre sí. Hay como algo que, bueno, que tiene que darle para que claro, la unidad esencia, de la banda, sí, tiene que estar la esencia. Sí, hay un hilo conductor en todas las canciones, te das cuenta que es parte más o menos de lo mismo. La idea principal siempre es que es como buscar un punto medio y no ser una solo una banda de denuncia, de decir que está todo mal, que esto es una porquería. Claro, pensamos que tampoco vivimos un paraíso, pero como que además de eso tratamos de proponer como una solución y un lado positivo a las cosas. Y también vamos desde la música, o sea, tenemos los momentos que son heavy, que son oscuros, que muestran tristeza, y también hay temas que por ahí que son un poco más felices, más enérgicos, que tiran un poco más... Claro, para arriba. Más para arriba. ¿Y el nombre, cómo llegaron a ponerle el nombre ese a la banda? El nombre de la banda viene en realidad porque, o sea, Osario ya tiene como 14 años la banda en realidad. Antes de que seamos un cuarteto, éramos un trío, que bueno, yo tenía 15 años cuando arranqué con la banda. Y bueno, el nombre realmente no tiene un significado muy profundo, digamos. En ese momento nos gustó cómo sonaba, una palabra corta, directa, sonaba a una banda heavy, obviamente. Y dijimos, bueno, sirve. Sí, quizás hoy en día yo si armo otra banda, o si tuviera otra banda, le buscaría un nombre con un significado un poco más rebuscado, quizás, pero... No, en realidad el nombre Osario surgió en ese momento y bueno, nos pareció que estaba bien y bueno, decidimos de seguir manteniéndolo, digamos. O sea, frescura de juventud. Tal cual. Está bueno igual, es pegadizo y es cortito, ya está, pegadizo. Corto. Bueno, chicos, le iba a preguntar si pasaron más músicos por la banda, pero me dijiste recién que no. Sí, cuando éramos trío, había un guitarrista que cantaba con voz melódica, y bueno, después ese guitarrista se fue, y buscamos dos guitarristas, a la vez cantantes, y bueno. Ah, ok. ¿Y qué influencias marcaron a Osario para que hoy tenga el estilo que tiene? Y dentro del... o sea, tenemos influencias dentro del heavy metal y fuera del heavy metal también. Bueno, yo por suerte dentro del metal escuchamos casi todo. Bandas de los 80, bandas del 70, de los 90, quizás fue lo que más nos marcó. O sea, la época de Sepultura, Pantera, no sé, Fear Factory, Biohazard. Claro, entonces, la oleada de los 90. Claro, esa época fue genial, por lo menos para mí. Después salió toda la movida del power metal melódico, también curtimos mucho ese palo. Después enganché lo que es el metal progresivo, por ejemplo. Bueno, también siempre death metal, bla, o sea, escuchamos una amalgama de lo que es el metal en general. Pero se podría decir que parte de la época de los 90, abarcando un poco de cosas más vieja escuela y de la nueva escuela también. Bien. Se podría decir que parte de ahí. Sí, después tenemos los estilos, las influencias fuera del metal que... Eso es lo más interesante. Sí, bueno, personalmente a mí me gusta mucho folclore, puedo escuchar cosas de jazz, de, no sé, música clásica, yo toco música clásica, y bueno, eso salen los temas, a veces se ve por arriba. Está. Claro, el condimento. Hecho, sí, hace poco hicimos un acústico, que estuvimos acá mismo en otro programa tocando, y la idea del acústico fue los temas nuestros reversionarlos, o sea, no es tocarlos igual que lo tomamos en la letra, en la criolla, como los versionamos. Y bueno, ponerle, había un tema que estaba, tenía aires de chacarera, alguna cosa medio de candombe, aprovechamos los instrumentos desenchufados que bueno que tienen ese timbre para y meterle para con otros estilos. Claro, la pero sale darle, natural, ¿viste? Claro, no, no es otra faceta. Porque yo le digo, bueno, yo quiero tomar la chacarera, pero él tiene noción de la chacarera también, entonces como que todos también tenemos, conocemos más o menos otros estilos y bueno, lo podemos hacer. Claro, y bueno, y eso está muy bueno porque escuchar música fuera de lo que es el metal te abre mucho. Te complementa un montón. Es que esa es otra de las ideas también, abrir la cabeza un poco, ¿no? Decir, tanto de las letras y también como para la música, que no haya límites en la música, decir, siendo el arte, viste, que es una cosa, no tenemos la idea de decir, no, nos quedamos acá y no salimos del machaque y de tucutucu. Claro, y es lo que se reniega muchas veces en la escena local, el tema de la variedad y el complemento a veces de afuera también, de como dicen ustedes, del metal, poner también a veces un condimento extra que haga a la banda quizás... diferente es al resto. Hace la diferencia entre las bandas. Sí, por sí, ahí que... sí, igual creo que el folclore está bastante introducido en lo que es el metal nacional. Sí, o sea, empezó sí, con Alma Fuerte y bueno, hay una banda ahora que lo está haciendo, unos pibes que se llaman Arraigo, que ellos ya directamente, porque Alma Fuerte lo que hacía era, tocaba en un disco un tema heavy, claro. Y el otro tema era un tema folclórico, pero nunca había en un mismo tema una mezcla. Estos pibes lo están haciendo. Digo, tocan poner una chacarera y arrancan con un momento guitarra criolla y después en el mismo tema. Sí, estamos en un momento que se resaltan las raíces. Haciendo, o sea, ah, igual es bien marcado, es claro, igual meta, más allá ¿sí? de lo que vendría a ser el folclore en sí, está bueno como remarcó el tema del jazz, el tema de lo instrumental más que nada, quizás. Claro, no es folk metal tampoco, No, obviamente. Y no está marcado, es influencia. Por eso, es el condimento extra que hace a Osario diferente a quizás. A otra banda del mismo palo, inclusive de la escena local. Puede ser, quizás. Y creo que la idea en un futuro es ir marcando cada vez más esa diferencia de que, o sea, por eso te digo, es un canal de expresión la banda que uno puede. Si yo mañana vengo con un jazz para hacer y se puede, entre los cuatro estamos de acuerdo y lo hacemos, y bueno, y va. Sin perder la esencia del metal, ¿no? Pero. Ajá, tal cual. ¿Y cómo es el rol de cada uno a la hora de componer, digamos? La forma de componer es, bueno, en mi caso, bueno, en todos en realidad, hacemos los temas por separado, cada uno lo escribe en su casa, usamos un programa de computadora, Guitar Pro, no soy tan familiarizado, sí. Bueno. Los que yo escribo todo el tema, el otro chico Fernando también, y escribimos todo el tema, batería, bajo, bueno, las violas, y cuando está, bueno, lo llevamos, lo mostramos al resto de la banda, y bueno, ahí sale, listo, va, y empiezan a... el tema ya está el 90% hecho. Claro. Y empiezan a salir, pero no está cerrado, decir, no, acá no me lo tocas el tema, no, o sea, ahora estamos trabajando un tema nuevo y ya le estamos metiendo cosas que se le ocurre a él, cosas que se le ocurre a otro velero. Claro, se puede ir cambiando sobre la empiezan a pulir un poco. Arreglos, claro. Y a uno ponerle su onda. ¿Y las letras entre todos o...? Y o depende del tema, en la mayoría de los casos la letra la compone el mismo que hizo la música. Claro. Pero bueno, a veces pasa que vamos colaboramos uno con otro, o sea, no está tampoco muy definido. El tema de las voces, ¿cómo eligieron tener más de una voz? ¿Va en directo con alguna banda que les guste o cómo fue la movida desde ese inicio? Y bueno, en un principio, cuando éramos un trío, el guitarrista era el cantante, cantaba con voz melódica. Y bueno, en ese momento yo era muy fanático de Sepultura, cuando era pibe. Y queríamos hacer canciones de Sepultura y no había nadie que se anime a cantarla. Y bueno, yo en un momento habré dicho, yo me animo. Y bueno, fue por probar. Y bueno, y quedó así de que en un principio era una voz melódica y otra gutural. Y bueno, después se dio, nos gustó esa mezcla. Vimos que en ese momento no habían tantas bandas que lo hagan. Y bueno, decidimos de mantenerlo y no, o sea, como que nos acostumbramos así. Y está bueno porque te da muchos más matices. Dentro de todo, o sea, vos podés hacer un tema bien thrasher o más extremo, donde cantás con voz gutural, y si querés parar y hacer una parte súper melódica con arpegios y ese tema, y bajar casi una balada, también lo podés hacer porque tenés una voz melódica que pueda lograr ese clima. Claro, te da el pie. Y eso está bueno, está bueno. De pronto podemos hacer una balada si queremos, y tenemos con qué, digamos, y eso está bueno. Claro, tal cual. El tema del disco secular. O sea, ¿cómo fue el tema de la puesta de grabación, la difusión? O sea, vemos que también que los temas, hablamos con Ari otro día, que están muy bien armados, están muy copados. Tuvieron una producción que se ve que está... Claro. Es que hicimos tienen como clima. Claro, ¿tuvieron la ayuda de algún productor artístico que haya escuchado los temas antes? ¿Cómo fue un poco? Sí, cuéntanos. Igual hicimos una preproducción, o sea, grabamos en nuestra sala los temas así en un programa, nosotros una placa simple, y bueno, ya para cuando fuimos con los muchachos de Spectra, que fueron los que nos grabaron, ya ellos ya tenían ya el modelo de lo que iba a ser. Claro. Entonces, igual ellos, y ellos iban aportando ideas. Claro, aportaron bastante lo que es la producción y el formato de las canciones. Ya estaba, básicamente la estructura ya estaba, pero fueron sugiriendo algún tipo de arreglo. Por ejemplo, nosotros no tenemos tecladista en vivo, pero en el disco hay varias partes donde hay canciones y esas cosas. Y bueno, eso fue de la mano de estos muchachos, que fueron los dos productores del disco, básicamente. Y fueron tomando forma así. Y bueno. Bueno, vamos a escuchar algo. Vamos a escuchar algo, vamos a escuchar un tema que se llama Allí Estaré, que es el segundo tema. El del videoclip. Claro, el del videoclip. Muy bueno, por cierto. Vamos a escuchar ese tema, nos vamos a una tanda y seguimos con más Osario por Dementes, acá por la 90.1.

Dementes, por FM Moreno, estación de música. Espacio publicitario. Carelec, montajes y mantenimientos eléctricos, instalaciones eléctricas domiciliarias, comerciales e industriales, asesoramiento técnico. Te brindamos la mejor solución inmediata. Teléfono 5177-6398. También realizamos instalaciones de cableado estructurado, telefonía y datos, instalaciones de cámaras de seguridad para que controles tu propiedad desde tu PC o tu celular, donde quiera que estés. Llámanos, pedí presupuesto al 5177-6398. Jadelec, montajes y mantenimiento eléctrico. La respuesta más rápida en el campo eléctrico. Panadería Las Marías. Pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Soy Martín, bajista de Muriático. El Negro, el baterista de Muriático. Yo soy Huevo, guitarrista y cantante. Y estás escuchando ¡Dementes Metal! ...23:07 de la noche. No grites, Ari. No, pasa que vine corriendo. Estaba prendiendo fuego afuera. Está exaltado por claro, eso. Estaba prendiendo fuego afuera porque hacía mucho frío, ¿viste? La calefacción no anda en la radio y bueno. Porque como estamos cambiando la antena y todo eso, el presupuesto no da. Ah, bien. Entonces me dijeron, anda a prender la calefacción. Y me robé una cubierta de ahí de... una auto que había estacionado acá enfrente y prendí. Acá un poquito de humo ahí nada más, pero bueno. Bueno, sigamos con los que nos compete. Ah, cierto. Compete. Seguimos la entrevista con los chicos de Osario. Bien, pregúntame. Pregunta. Yo voy a preguntar algo. El tema que escuchamos recién es del videoclip. Y quiero preguntarles cómo fue la experiencia de grabarlo. Bueno, estuvo, la verdad que estuvo buenísimo. Bueno, es algo que nunca habíamos hecho en realidad. Y bueno, a pesar de que es algo agotador, pero está re bueno ver el producto final, ¿no? Bueno, puedo contar más o menos cómo fue la, llegamos a grabar el videoclip. Bueno, participamos en un concurso de una productora de cine de Burlingame, se llamaba Paisano Producciones. Y bueno, el concurso tenía que participar artistas de, o sea, cualquier artista que de lo que sea, cualquier estilo musical, ¿no? Puede ser de, no sé, cumbia, melódica, pop, cumbia, folclore, rock, lo que metal, sea, reggae, lo que sea. O sea, música. Música en general. Y bueno, había que mandar la canción, que sería el corte de difusión de la banda. Había unos requisitos, no tenía que durar más de tantos minutos, qué sé yo. Había que mandar la letra, eran varias cosas. Y bueno, ganamos, había un jurado de 4 o 5 personas, que la verdad no sé con qué criterio eligieron, pero yo creo que les gustó a todos en realidad y fue así, ¿viste? Pero no, y nos sorprendimos mucho, porque es lo que le decía recién acá a Víctor, que o sea, que una banda de metal gane un concurso donde los estilos musicales son absolutamente todos. O sea, nos sorprendió un montón. Yo creo que hoy en día, si vos querés vender una productora con alguna banda, quizás te conviene más hacerlo con alguna banda de reggae, sí, o con una banda pop, más pop, Tambiónica. O poner, claro, onda así, ¿entendés? Y bueno, que haya salido una banda de metal, a pesar de que hayamos sido nosotros, la verdad que nos puso re contentos, ¿viste? Y no, fue terrible, la verdad. Aparte, esto fue después de que terminamos de grabar el disco. La verdad, nos quedó un mango. Decíamos, queríamos hacer un videoclip porque, bueno, de la mano del disco viene el video siempre, ¿viste? Sí. Y no nos quedó un mango. Y bueno, estábamos, ¿viste?, medio lamentándolo y viendo si lo podíamos hacer de qué manera. La rifa. Y bueno, claro, una sí, tapadita. Ya, ¿viste? Tapadita de ese. Y bueno, y esto fue un sábado a la mañana, le mandan un mail a Mariano y me llama a los gritos. ¡Ganamos, ganamos! En un quilombo, yo estaba laburando, no entendía nada, ¿viste? Y bueno, la verdad que estábamos re contentos. No, fue genial, una experiencia re copada. Buenísimo, entonces. Sí, sí, así que... ¿Ustedes quedaron conformes? Sí. Sí, sí, sí, sí. Igual el video. Me encantó el video. Claro, muy sorprendente, que... igual el final. Al ser quedamos los se tres como. Sí, sí. Claro. No, aparte. Los muchachos, como que bueno, no, claro, nos preguntaron más o menos las mismas, lo que yo hablaba recién con ustedes, de qué se trata la banda, qué es lo que apuntábamos, el tema, qué tenía que ver. Al principio pensaba que hacíamos metal evangelista, algo así. Porque tiene como palabras así, medias de la. Igual. Que nada que ver, igual. Yo vi también que. Una coincidencia. El tema temporal, hicieron un video en la capilla de Padua. Tal cual. Eso fue hecho así. Y los muchachos, la verdad, que le agarraron la onda. Personalmente nunca pensé, nunca tuve esta imagen, esa historia para el video, pero porque nunca, en realidad no se me ocurría nada, pero por lo menos captaron el mensaje de fondo. Claro, y lo llevaron para otro lado, más al lado de la violencia de género, una especie de denuncia de violencia de género, y nos re gustó, encajaba re bien con la letra, a pesar de que la letra quizás hablaba de otra cosa. Pero claro, no, lo interpretaron de esa manera. Claro, ellos lo interpretaron de esa manera y nos encantó la idea. Aparte, como es una productora de cine, le buscaron ese lado, ¿viste? Contar una historia. Que no sea solamente un videoclip de los músicos tocando y poniendo cara de malos, ¿viste? Y en un lugar en ruinas, no, esas cosas no. Yo esperaba contar una historia, algo así como lo típico, ¿viste? La banda tocando. Y cuando lo vi, lo vimos juntos los tres y quedamos como tomados. Sí, y con el final, piel de gallina. Claro, sí. Nos esperamos otro final, claro. Sí, otro final, el final feliz, es duro, ¿viste? Final, claro, es no, muy duro. Duro. Es muy realista igual. O sea, es más de lo mismo. Cosa que sucede. A veces pasa eso. Es que no muy lejos, o sea, hoy mirando el noticiero, son cosas que pasan todos los días. Lo que pasó hoy con la chica esa. Sí. Tal cual. Está bueno, está bueno poder... Para el que no sabe, para el que no tuvo la oportunidad de ver el video, trata sobre una chica que lamentablemente la viola el padre, y la madre no sabe cómo hacer para defenderla, porque también le tiene miedo al marido. Lo que pasa siempre. Lo que pasa siempre, sí. Y bueno, no cuenten el final porque mírenlo, lo vamos a colgar igual y claro, claro, era todo un sueño, mira. Se despierta y no tenía pierna. No. Oliver, era Oliver. Era Oliver. No, por favor. Un final Scooby-Doo sería el mayordomo del asesino. y se saca la máscara. Qué barro. Bueno, chicos, una pregunta que se la hacemos creo que casi todas las bandas que vienen acá es ¿cómo ven la escena local del heavy? Ya sea ustedes como músicos y como también espectadores. Bien. Mirá, la escena, o sea, yo vengo yendo a recitales desde que soy muy chico y, bueno, también vengo tocando desde que soy muy pibe, ¿viste? Y la escena, bueno, a nivel bandas, calidad de bandas, yo creo que han mejorado muchísimo. Yo me acuerdo, no sé, hace 10 años atrás, cuando iba a tocar un lugar, tocábamos con un combo de 20, de 30, ¿entendés? Que sonábamos hasta ahí nomás. Hoy en día vas a un recital y tenés muy buen equipamiento en muchos lugares. O sea, las bandas están sonando. Lo de siempre, no hay unión entre las bandas. Eso pasa siempre. Eso es siempre. Verdad. Eso pasa siempre. Quizás lo que también le falta un poco es, me parece a mí, ¿no? La calidad de a la hora de componer, ¿viste? Tratar de romper esquemas. Que se está haciendo también. Por suerte, de a poco se está logrando eso. Hay que, creo yo, ¿no? También romper un poco con los estereotipos, ¿no? Esas cosas, pero bueno, yo creo que la escena creció. Lamentablemente nos jode mucho el tema que no hay lugares para tocar. Tema costos. Tema. Claro, viste, o sea, se está. Uno se acostumbró siempre a pagar para tocar. Claro. Es un tema que, bueno, podemos estar hablando un rato largo. Es un problema cultural en realidad, pues ya está tan metido en la cultura que. Lo hace uno por inercia. Cambiar, claro, entonces cambiarlo es muy, muy difícil, hay que remarla. Sabés ir contra la corriente. Y sumado a gente que se aprovecha de eso también. Claro, sí. Claro, y hay muchas bandas nuevas o que no están mucho. Y van y pagan y no saben cómo es. Y van y pagan. Bueno, y pagan mucho. Vos, Mariano, me comentabas algo del tema de la ley de la música y que estaba armando usted una movida en base a esto. Sí, se están haciendo charlas en Morón. Claro, sí, el tema es así, o sea, quisimos empezar a hacer una movida de oponernos a esto de pagar, ¿no? Para tocar. Bueno, ubicamos un par de bandas y bueno, llegamos a una persona que es uno de los fundadores de la UMI, la Unión de Músicos Independientes, y bueno, uno de los fundadores de lo que va a ser el Sindicato Nacional de la Ley de la Música, ¿no? Y bueno, esta persona se ofreció para darnos una charla informativa hace poco, en Morón, fue la semana pasada esto. Bueno, asistimos a la charla, van a seguir habiendo charlas. Van a seguir habiendo movidas. Yo estuve viendo en Facebook, hay un montón de organizaciones, ¿viste? Músicos organizados, músicos independientes, músicos de lo que sea. Vale aclarar que no solamente de heavy o del metal, no, de puede ser los de todo. Claro, claro, tal cual, de todos los estilos. Igual, lamentablemente, siempre los más afectados es el palo del rock. Del rock en adelante, ¿no? Pero bueno, ya te digo, la movida musicalmente creo que está mejorando. Hay buena calidad de músicos hoy en día, buenas bandas. Nos detiene mucho este tema. De la costumbre de pagar y de que, bueno, es muy difícil encontrar buenos productores, viste, y ese tema. Sí, además, o sea, no solo romper los esquemas musicales, sino lo que decía, los esquemas culturales e ideológicos, ¿no? Claro. Porque tenemos que dejar la cosa de solo hablar de arriba de un escenario, que lo puede hacer cualquiera, de decir los políticos son una mierda, todo es una mierda, una porquería, y tenemos que empezar a obrar, ¿no? Y empezar con cosas alcanzables, no utópicas, porque uno por ahí a veces que dice, bueno, que se termine la pobreza, ¿viste? Es como... Claro, está la demanda, pero... eso también, pero es como muy difícil. Igual hay que también hablar sobre eso, pero hay cosas más a nuestro alcance. Por ejemplo, unámonos entre toda la banda y podemos decir, bueno, muchachos, no le paguemos más a lo que están haciendo guita cuando... Obviamente ellos también tienen que tener una ganancia, tampoco no van a sacar con nosotros. Claro, obviamente. Pero algo que sea más razonable, hay precios que se están pagando, entradas que se están vendiendo que no tienen sentido. No, totalmente. ¿Piensan que, como nombrabas recién el tema de que el más afectado es la movida del rock, pensás que también es por algo en particular esto, que es por un tema musical de gustos o por un tema, como decías vos, de mandar verdades también? ¿Cómo piensan que es? La verdad, yo no sé, no estoy tan seguro de la teoría conspirativa de que quieran callar el metal porque no denuncia. Hay muchos estilos que, si se quieren, dicen cosas y son... Yo creo que es una cuestión de marketing, más de economía. Y es lo que dicen los chicos, que también la escena local, lo que se ha dado en otros programas también, es como que están siguiendo siempre una línea que hace que... Si no sigues esa línea, quizás no sos escuchado, no sos tenido en cuenta, sobre todo acá en el oeste. Creo yo que esa también es una de las cosas que a veces uno no puede evitar. O sea, si no hace algo parecido a bandas referentes como Hermética, claro, B8, quizás no se ha tenido en cuenta. Y eso ha sucedido. Eso sí, ha pasado muchas veces eso. Vos vas a ver al más fuerte, obviamente, y antes a qué bandas tenés. Y son todas parecidas. Sí, tal cual. Más o menos. Igual, ¿no? Convengamos que no es solo por eso, sino porque... el rock, o no el rock, sino más el heavy, es algo que no se consume mucho. Por eso yo te hablo del marketing, de que no es tan masivo y no es económicamente redituable. Entonces, tal cual, por eso tampoco le ponen tanto la moneda, porque no sirve, a ellos no les sirve el bolsillo. Sí, obviamente, el mercado musical siempre va a apuntar a otros estilos, y sí, el heavy metal acá no vende mucho. Pero es raro, porque viene Metallica y te clava dos River. Sí. Entonces, ¿a quién cajo le vende? Pero porque yo no creo que sea tan escuchado, sino es como algo... Ahí es Metallica, vamos... A las bandas de acá, lamentablemente, no les damos mucha bola. Claro. Ni nosotros teniendo banda, a veces también nos quedamos también un poco. Nos pasa. Imagínate gente que no tiene banda, no curte todo lo que es este ambiente. Uh-huh. Es difícil, ir a ver una banda. Creo también, como dice acá, es el tema de lugares para ir a ver bandas. No hay. Ahora Moreno. No hay. Cerró nuestro auspiciante clásico. Lo quedamos en Pampa y cagamos. Nosotros tocamos hace poco en Flower Power, que es un lugar que está empezando a surgir ahora. Que el arreglo que tienen los muchachos de ahí es lo mejor, ideal en realidad. Porque vos vas y te dan la puerta para vos. Y yo tengo un sonido. ¿Cómo suena el lugar? La acústica de... La acústica suena bien. Es un bar, ¿no? Es chiquito, tampoco podés poner. Nosotros tocamos el equipo a media máquina. Sí. Pero bueno, ya hay una, por lo menos desde la intención, totalmente está diferente. Pues la entrada es totalmente para las bandas. Y nosotros fuimos el otro día, fuimos tres bandas, armamos la fecha que hicimos. Cada banda tocó una hora, lo que quiso tocó cada banda. O más, nosotros tocamos más tiempo, todo el tiempo del mundo para armar, probamos sonido. Fue ideal. Porque es lo que tiene que hacer músico, porque uno está ensayando, está practicando individualmente, se está comprando los instrumentos, un montón de laburo que estás haciendo, difundiendo la banda, y después vas al fin de semana y tenés que pagar a uno. No me parece. Mínimo que nos tienen unos mangos para cubrir flete, mínimo. Claro. No estoy en esto para hacerme millonario, pero por lo menos no para salir estar perdiendo o estar hasta último momento que estamos tocando afuera del boliche vendiendo entradas en vez de entrar el calor los dedos. Sí, yo me conformo con las birras. Obvio, cada uno elige. Mínimo, ¿no? Mínimo. Bueno, después de haber hablado un rato con ustedes y teniendo en cuenta lo que es la música y Osario para ustedes, ¿qué perspectivas tienen sobre la banda en un futuro? Y musicalmente, lo que te decía Hernán, de a poquito nos vamos a ir cada vez experimentando estilos diferentes. Sí. Y después expectativas, mirá, nosotros le ponemos los cuatro, por suerte, que eso es algo que nos une, le ponemos, la banda está allá arriba en nuestras vidas. Es de lo más importante, no es que lo hacemos solo por un hobby, obviamente que la pasamos joya, pero nos tomamos bien en serio. Sí, sí, sí. Y bueno, muchos sacrificamos, los cuatro sacrificamos cosas para la banda, no es que acá, no sé. No, sacrificamos cosas, entonces en lo tomamos en serio y sí. Tratar de apuntar a lo más que se pueda y bueno. Y en algún momento dijeron, che, bueno, ya no es un hobby, ya vamos a hacerlo más en serio. O sea, un día que se dieron cuenta como no, que... No, es que desde el principio, personalmente. Yo creo que desde fue principio. Desde el principio, fue desde el principio. Sí, porque sí, sí, porque... o sea, desde un momento, desde el primer show que hicimos los cuatro, fue encarar una producción muy seria. Así, tocamos en un lugar muy under, por suerte había un montón de gente, fue un sonido que en ese momento zafó, pero fue una producción en serio. O sea, así tengamos lo que tengamos, fue totalmente en serio, ¿entendés? O sea, fue un laburo bien hecho. Y creo que a partir de ahí no hizo falta preguntarnos si era un hobby o era un trabajo, o si era algo... Fue solo, pero sí, obviamente ya pasó hace mucho tiempo de ser un hobby. Bien, una pregunta, para aquellos que no... Dos preguntas, perdón. Hablabas vos, Mariano, del tema de la proyección de la banda y... Bueno, yo vi que han tocado con The Agonist, que es una banda internacional, y... ¿Cómo fue la experiencia de ustedes como banda de haber llegado...? Uno siempre toca con bandas amigas o... Sí, a tocar con tremenda banda. Claro, porque aquellos que no lo conocen es una banda de renombre. Sí, y bueno, mira, tocar con bandas de afuera está buenísimo. La verdad que está buenísimo porque, bueno, estás teloneando una banda que quizás te gusta mucho. Es una banda con un nombre internacional y te sirve mucho en la publicidad. Te ve mucha gente que quizás no te conoce, que va a ver a la banda principal, pero bueno, te tiene que ver a vos primero, ¿no? Pero en muchas cosas no la pasás también. Por ejemplo, nosotros también tocamos con Killswitch Engage. Y bueno, por ejemplo, con Killswitch Engage éramos 5 bandas soporte. Vos como público, ¿cuántas te bancás? Las últimas dos. Las últimas dos. Nosotros tocamos tercero. A veces caigo la banda de gente que... Entonces, está bueno, te tiene que salir bien, ¿entendés? Después hay otra cosa, te meten un palo en el orto para armar, para desarmar. Lo disfrutás porque aprovechás el evento, que está buenísimo. Y la experiencia. Pero claro, y la experiencia. Pero a veces, pero quizás uno lo disfruta más tocando en una fecha que vos producís acá, no sé, en el oeste, por ejemplo. Pero bueno, en sí está buenísimo. Igual depende del organizador, porque la también, fecha de Agony fue buena. Sí, la fecha de Agony fueron 3 bandas soporte, dos bandas soporte. Probamos la sonido, gente nos armamos. Trataron re bien, tuvimos camerino, Sí, no, ahí que... fue un muy buen trato. El Killswitch Engage fue todo lo contrario. Claro, ¿Cómo hicieron para tocar? O sea, mira, con Killswitch, bueno, nos enteramos quién lo traía, fuimos, preguntamos, lamentablemente pagamos, pero bueno, de eso uno aprende, ¿no? En las primeras épocas. Claro, en las primeras épocas queríamos tocar y bueno, a partir de ahí dijimos, bueno, esto no funciona tan bien. Y bueno, no, eso fue como cualquier otra fecha. Vos vas, pagás y tocas. No hay un secreto muy grande. Y con The Agonist, bueno, conocíamos a uno de los organizadores y, bueno, nadie puso una moneda. Buenísimo. Se eso compartió. Lo de pagar para tocar, lo que dice él, o sea, termina devaluando un poco la escena, porque estaría bueno que las bandas de telonena, las bandas de afuera, son bandas que tienen una carrera, que tienen como que se ganan el lugar de estar ahí, más que una banda que va y pague. Claro. Y sí. Entonces, sería mejor eso, en realidad. Muchas veces no son las mejores las que telonean y la gente lo sabe, entonces ya, claro. Viste, van y la banda soporte. Claro, y por eso no va, claro, o sea. Que a veces yo creo que tiene más plata. Sí, claro. Es que por eso. Y pasa eso, uno va siempre justo pisando la hora, por lo que dicen ellos. Quizás no son tan buenas las bandas a veces. Depende de cuántas haya. Claro. Por ahí uno acudiría capaz si supiera que tocan bandas que se ganaron el lugar, como dice. Tal cual, por eso. Vos decís, voy y... pero vas a ponerle a Capital. Muchas veces me pasaba que iba a ver al más fuerte a Obras. Iba sobre la hora, porque sabía que la claro. Banda que iban a Tarant iban a ser esa bandita de departamento de Capital que garpan 3, 4 lucas y tocan, ¿entendés? Y claro. Capaz que te reembolás. Sí, totalmente. Bien, para aquellos que no vieron a Osario en vivo aún, cuando uno va, ¿con qué se va a encontrar? Mirá, yo creo, por lo menos nuestro objetivo, ¿no? No sé qué se verá afuera, nunca estuve el otro lado. No, por lo menos nuestro objetivo es... Bueno, primero obviamente tratamos de sonar bien, ¿no? Nos equipamos lo mejor que podemos como para dar un show con buen sonido. Y otra cosa es tratar de ponerle mucha onda arriba del escenario. O sea, yo creo que cuando vos vas a ver una banda, también lo puedes relacionar con ir a ver una obra de teatro. Vos ves un actor que está en el medio del escenario parado y diciendo un monólogo, no. Vos lo ves que está, o sea, representando un personaje, moviéndose todo el tiempo. Entonces creemos que un músico arriba del escenario tiene que ser algo parecido. Una puesta en escena. Claro, puede ser o una puesta en escena o muchas cosas. O sea, tiene que haber una conexión entre los músicos. Tal cual. Y la gente. Y aunque es difícil a veces contagiar a la gente con lo que vos haces, pero nosotros tratamos de hacerlo y que sea un show entretenido. Aparte de que si te puede gustar o no la banda, eso pasa muchas veces, nos ha pasado. Porque hay gente que no le gusta mucho lo que hacemos, no entiende mucho el género, pero te dice, suenan muy bien estos pibes y le ponen mucha onda. Y eso es muy positivo. Y nos parece muy copado y bueno, es más o menos eso, amigo. Y yo creo que contagia mucho también el tema de que ustedes se lleven bien arriba del escenario, eso contagia y mucho. Se nota, aparte se nota. Se nota mucho. Se eso nota también. Mucho, ¿viste? Yo, no sé, mismo el otro día estaba mirando el DVD de Nightwish con el último show de Tarria. Y es genial el show. Y los tipos tienen una actuación arriba del escenario terrible. Pero después, sabiendo qué fue lo que pasó, te das cuenta que entre ellos no había buena onda. Ajá. Y se nota. Pero bueno, después, ¿no? Cuando sabemos la historia. Pero te das cuenta que entre ellos están medio secos. Y eso no termina de cerrar la historia, ¿viste? No está bueno. Pero bueno, es difícil, pero está bueno, ¿viste? Está bueno probarlo y, bueno, tratar de contagiar. Eso es lo que hacemos. ¿Toca Osario dentro de poco? ¿Tienen fecha? Sí, tenemos como cuatro. ¿Cuál? 6 de julio vamos a estar en San Miguel del Monte, con los pibes de Tenaz Matanza. Y después... San Miguel del Monte son como 150 kilómetros, una cosa así. Claro, o sea, no es como para que vaya. Ahí cito nomás. Claro, bueno. Ahí nomás. Igual hay un bondi, me parece. Sí, creo que va a haber un bondi. Podemos pasar el chivo por Facebook, si se puede sumar. Sí, obviamente. Es 6 de julio, San Miguel del Monte. Viernes 12 de julio vamos a hacer un show acústico en una varieté que se hace acá enfrente de la estación de Moreno, a dos cuadras. Claro, ese es otro tema. Por el tema de no parar para tocar, estamos tocando en lugares que no son heavy. Estamos... Claro, y bueno. Pero está bueno porque salís del círculo de que siempre te escuchan o te ven los mismos. Y te ve gente que por ahí dice, mirá el loco, ¿eh? Bueno, esto me gusta. El 12 de julio va a ser una varieté que es una varieté básicamente es un lugar donde hay muchos números artísticos. Hay teatro, puede ser un artista plástico, puede ser baile, puede ser todo. Bueno, en este caso vamos a cerrar la varieté. De paso tiro el chivo, el grupo se llama Clan Generador de Quimeras, son unos amigos nuestros que bueno, organizan este tipo de fiestas y está buenísimo. Bueno, eso viernes 12 de julio, acústico, entonces el show acústico. Después está el 17 de agosto. La del 20 en allá en General Alvear. General Alvear, sí. Eso es 27 de julio. Sí. En General Alvear también, son como 350 kilómetros, ese yo. No sé. Ahí iría ese, ¿eh? Iría. Ahí sí iría. A cubrir de mente. La de General Alvear son el 12 de enchufada. Claro, sí. Las fechas afuera. Sí, el único acústico que tenemos es el viernes 12 de julio. Y después el 17 de agosto. 17 de agosto en Alabama, que queda en Ituzaingó, sobre la autopista. Buenísimo. Y ahí vamos a tocar con la gente de Arraigo. Es una banda de capital que hacen... ¿A cuál dijiste que íbamos a ir a cubrir? ¿Qué fecha? ¿27 de julio? No, la de... General Alvear. Vamos a cubrir. Yo no tengo problema. Nosotros vamos. Vamos al moto. Respetando esto que le decíamos de que no... De pagar, o que nos dan las entradas del lugar, todo no nos dan 10 entradas para vender o 20 entradas, no sé. ¿No? Todo para las entradas para nosotros, bueno, por ahí alquilar el sonido... Pero bueno, estamos todos y demuestra que nos estamos organizando y a poco con banda conocida, hablando, pero tenemos que movernos y juntarnos y sufrirla un poco también, porque sí, bueno. Muchas veces tenés que resignar y bueno. Y sí, por ejemplo, te llaman para tocar en Asbury y vos decís, la fecha está re buena, va a haber un montón de gente, pero tenés que pagar y vos decís, ¿qué hago? ¿Toco o no toco? No, pero si toco tengo que pagar y estoy volviendo un paso atrás. Claro, digamos. Sí, entonces, bueno, conviene o no, conviene también a veces. Tenés que resignar un montón de cosas que, bueno, es lo que nos propusimos hacer. Y bueno, por suerte se están sumando bandas a esta movida. Y bueno, creemos que esto tiene que cambiar y puede cambiar. Sí, va a cambiar. Espero. Sí, para el bien de todos nosotros también. Tal cual. Bueno, yo quisiera escuchar un tema más para... Sí, yo también. Yo también. Digamos, para cerrar la idea de lo que es Osario... Para nosotros y para la gente también, ¿no? Dale. Araraja, gente. Quiero escuchar. Araraja, gente. Víctor no sabe el nombre, pero le estaba preguntando. Sí, bueno. Perdón, es 9, Mariano. Es 9. Bueno, estoy notificado por la parte esa. Ya, vos preguntáselo al aire y queda mejor. Queda más a la escuela del Alomir, ¿viste? No, pero ustedes si ven la Moriste, puto de mierda. Soy Walter Martínez de Boras, están escuchando Dementes, la 90.1, una guana. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir?

por la 90.1 y quédate que sigue mucho más. Tomá. Bueno, muchas gracias. Soy listo y escucho Radio Shopping. Ah, no. ¿Te puedes callar, por favor? Gracias. Bueno, David, yo te voy a mujer. Espero que se hayan sentido cómodos, sí. Que hayan pasado bien. Muchas gracias por haber venido, la verdad. Bueno, a pesar de este día de mierda que hace. Que no, bueno. Va, noche, no día. Por suerte encontramos en el camino, no entrolamos contra ningún poste ni sí. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Sí, siempre sí, invitados, bueno. Chicos. Sí, siempre. Próximo acústico. Tienen que hacer acústico. Sí. Pero bueno. Sí. Cuando quieran. ¿De alguno de los temas? Todos. ¿Todos acústicos hacen? Ah, salieron todos. Mirá qué copa, ¿no? Laburo, hay que convertirlos, bien. Bien. Muy bien. Bueno, se quedan con nosotros los chicos a acompañarnos un rato más. Hay que terminar esto. Así que se quedan. El tecito. Bueno, hoy arrancamos con... Comienza el Rincón del Laburo y no porque no. Estamos cortos de tiempo. Bueno, un segmento nuevo. Vamos a comenzar con el segmento... De Scarface. Porque estaba pensando con Scarface de cómo se va a llamar. ¿Tiene nombre el segmento? No. Se llama la hora de Scarface. Mientras se preparan los chicos, pasamos un tema de lo que va a ser el Rincón de Mauro la semana que viene. Sí. ¿Así tenemos tiempo? A ver, pará que Mariano está dando vueltas. ¿Tiene todo ya? Tirale el tema, claro. ¿Vale? Bueno, no, seguí participando, sí, Mauro. Bueno. Para la semana que viene. Hay un tema pedido, ¿no? De Shannon. De la banda de Newstead, ¿cuál es? Vení, habla, porque estás ahí como... Dale, dejá de decir Está cuidando a la hija, ¿no? Bueno, te cuento un chiste. ¿Por qué pará, me olvidé. No, sí, un tema pedido por Sharon de Newstead, que es King of the Underdog. Ah, ¿por qué el trueno es gratis? Porque relámpago. ¡Ah! Pues. Porque se puso colorado. De vergüenza ajena. Bueno, vamos con el temita. That the puzzle made from scraps of dreams out of focus and afraid. Make up the reasons for the words that were said from scraps of dreams that trap the screams. Ari. Bueno, tenemos inconvenientes técnicos aquí en el estudio. A ver, Scarface. Perdón, Tamara. Ya... Me llamo Tamara. Ay, che. Mentira. Bueno, nuevo segmento Metal Gear. Sí, todavía no tiene así un nombre. Que está comandado por el señor David. Y por la señorita. Tatu absurdas. Bueno, ¿nos quieren contar un poco de qué van a hablar en esta ocasión? Sí, ¿De qué? Uy, Ari, pensé que era de qué. Hoy trajimos una banda viejita, que a mí me gustaba mucho. Kitty es una banda de metal de Canadá y se formó en el 97. Son unas chicas que empezaron a hacer la banda, pum. No viene al caso, estamos hablando de música. Igual, habla el micrófono. ¿Y son heterosexuales? Más o casi menos. Bueno. Más o menos. Bueno, la ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno, yo no me escucho nada. Hola. Nada, la banda se formó en el 97. Su primer disco lo largaron en el 99, que fue Speed, con el temazo que a mí me gusta mucho, que se llama Brackish. ¿Qué hace? No funciona, no funciona. Hola, hola. Sí que funciona. Hola. Bueno, nada, porque Ari me está interrumpiendo y no quiero hablar con Ari. ¿Está? No, nadie quiere hablar con Ari. Vamos a pasar el temita porque tenemos muy poco tiempo. Sí, sí. Brackish. Que se pudra el rincón de Mauro, dijeron por ahí. Sí, aparte que no existe más el rincón de Mauro desde que llegamos nosotros. Muerte a Mauro. Hola, hola. Hello, Kitty. Hello, Kitty. ¿Qué acaba de pasar? Brackish. De Kitty. Bueno, metiéndonos un poco más en lo que fue la formación de la banda, vamos a hablar de las características musicales que tiene. Tiene una marcada influencia por la música pensada de los principios de los 90. Instrumentalmente hablando, la banda hace más hincapié en lo que es la mezcla heterogénea de agresividad y dureza, onda lo que era el principio del new metal, ¿sí? O group, o duo, oh, como sí. Quieran llamarlo. Sí, sí, sí, sí. Es la misma bosta. Igual en esa época, pero ya no se sabía bien. O sea, No sé. Hablá, no hay problema, total. Con el tiempo que tenemos. Ah, mirá, Ari, este es el tema que vos decías. ¿Cómo Until se llama? Until the End. Ah, bueno, ¿se puede que allí? No. No. No, no se puede. No se puede porque, bueno, porque somos día, muy pobres y no podemos pagar una hora más. Bueno, dale, a ver. Dale, pelotudo. No. Sigue. Sigue. Un pasito más, por favor. Un pasito más, libélula. Dale, sí. Harry. No, pero es Ari, no se puede. Entonces, bueno, por otra parte, el estilo de la vocalista Morgan se centra en combinar gritos ásperos, guturales, sí. Con melodías normales. Casi más, llegando más, al lírico. Más poperas, ¿viste? Bueno, sí, eso depende lo que hablamos del tema. Con los chicos de Osario. Sí. Eso lo tiene el tema que a mí me gusta. Que pudre resarpado. Todos los temas. Pudre para adentro, pudre para afuera. Sí, bueno, también otra cosa que caracteriza a Kitty, que muchos temas es mezclan mucho lo gótico. Sí. A veces usan muchas influencias góticas. Más pesimistas, ya sea en las letras o en lo que es lo visual de la banda, en los videos. Siempre tira lo gótico. Claro, puede ser que eran como unos visionarios de los emo. ¿Se podría llegar a decir? No, no sé si no están así, si porque tanto. Los emo son muy mierda. No. Bueno, loco, si me van a censurar, no hablo. Así que no, no me rompan David, la pica. No, David, vos tenés luz verde conmigo. Vos quedate tranquilo, yo después me pago todos los gastos. O sea, digamos que lo que es la banda está apuntado entonces por la temática a bastante público adolescente, por así decirlo. Sí, era todo lo que fue 90-2000, el pendejerío normal, la generación X, entre comillas, como se llama, bro. Era, sí, todos los pendejos deprimidos de los 90. O sea, saliendo del heavy clásico y metiéndonos en lo que era el new de lleno, que era para deprimir, suicidarse, bla, bla, bla, bla. Claro. ¿Cómo vos? ¿Cómo yo? ¿Un chico herido en su adolescencia? No, pero yo creo que David no es así. No, yo soy bastante hijo David, de puta. David nació para igual, hacer sufrir a la gente. Igual estamos hablando de Kitty, sí. Así que vamos a sí. seguir. Ah, sí, bueno. Sí, la banda grabó 6 CDs. Toma. El último en el 2011. Tienen uno grabado en el 99, 2001, 2004, 2007, 2009 y 2011. No voy a decirlo porque no sé hablar inglés y no quiero que Mauro me corrija. ¿Puedo yo? Dale. A ver, ¿para qué me hago? Si alguien quiere escuchar la banda, no escuche el anteúltimo CD porque apesta. Escuchen el último. El último apesta. ¿Cuál leo? ¿Este? Sí. I be followed you. ¡Ay, Dios, la puta madre! Bueno, vamos con un tema. Vamos con un temita más. Hospitalization. Uno más. El próximo Into the Darkness. Ah, sí. ¿Qué pasó? ¿Te agarraste un huevo en la puerta? No tengo huevo, una teta, boludo. Bueno, te agarraste una goma con la puerta. Sí. Bueno, un ovario con la puerta. 23:54, acá. Y Ari con acá la mamadera en la mano. Me pasaron el mate. vamos a leer unos saludos, por favor. Sí, quiero leer especialmente los de mi amigo personal, Javier Amor Rodríguez. El mismo, te quiero mucho, Javi. Me dice, mandame un saludo que me dice Nana el dedo. Ah, puisito. Pobrecito. Eso le pasó por intransigente. Por tener un hijo como Ari. Claro. Después puso Sergio Cornejo, puso más abajo, muy buena banda por la gente de Osario. Después puso noticias para los dementes. Dani fue visto hace 20 minutos llenando una losa. Por eso no pudo ir. Y el tipo no le hace asco a nada, ¿eh? No. Dicen que ahora lo vieron, pero llenando el culo en trabajo. Y Tatu me acaba de golpear. Fue sin querer, nada, me emocioné. Violencia de género. Qué asco. Bueno, seguimos con... Bueno, Titi. Igual la próxima vamos a traer algo. Una prueba piloto. Hoy fue una prueba piloto de la hora de Scarface, donde vos puedes encontrar todas las bandas, mujeres, todas lesbianas, todas putas. Bueno, nada, vamos a tener más tiempo el martes que viene, espero. Sí. Y nada, vamos a traer de Agonist. De Agonist. Y no va a haber más Rincón de Mauro porque es un papito. Y a Mauro vamos a echarlo. Vamos a hacer el Rincón de Víctor. Porque Mauro cae mal, no le gusta la gente, la voz que tiene. Aparte, hay rechazo. Hay rechazo, genera rechazo en la gente. Ah, bueno, fuera de joda, y violencia. La semana que viene vamos a analizar el nuevo disco de Yudo, Steel Hammer. Y vamos a ir con el especial de Steve Seto. Sousa. El cantante de Testament. Bueno, la verdad. Bueno, la verdad. Sí. ¿Viste? Después me dice. Fue con un chiste que dice. Sí. Tomá, guacho, el más fuerte. Bueno, aclaramos que no salí. Yo no soy, ¿eh? Que no soy tan yo, pedazo. Bueno, el heavy metal hasta en la tercera edad, ¿eh? Dale, bueno, chicos, muy lindo el programa de hoy. Nada. Gracias, muchas gracias. Soy así todos los martes. No, te lo dije. Soy así todos los martes. Claro, soy así todos los martes. Muchas gracias también a los chicos de Osario, que la verdad se recoparon en venir la noche que hacía. Encima, por el moto vinieron, igual que yo, se habrán mojado todo. Muchas gracias también a todos los oyentes que están siempre acá, Cabezón, Cornejo, como siempre. Méndez, vaya a dormir, hasta mañana. No sé qué quiso poner con eso. Están equivocados. Claro, sí. Le habrá dicho a Méndez. Hablando de Méndez, ¿vos sabés quién es Mengueche? No me respondo. David Mallea, que dice: Ari, sos horrible. ¿Por qué decís eso? Porque tiene razón, boludo. Se conoce, boludo. Mataste, fobo, chupala, topu, puse un montón de... La verdad no ofende. Claro. Topu. Pero topu. Sí lastima, bueno, che. Muchas gracias a todos los topus que nos escuchan. Gracias a Clásico. Gracias a Jarelec. A Jarelec, nuestros amigos de Jarelec, que nos arreglan siempre todo lo que se rompe, se lo arreglan ellos al toque. Lo llamás a las 3 de la mañana, se levanta. El de bigotito. Sí. El mismo. El gauchito ese. Saludos también a la panadería Las Marías, que hace unas tortas. Las tortas. Espectaculares. Pan hace, más que nada. Pan. A vos te gusta el baguette, sobre todo el más grande, ¿no? Sí, relleno. Relleno de leche. Bueno, muchas gracias para todos. Saludo también a Pablo Pereira, que siempre nos escucha. Dice, qué viejo maricón, le dice a Javier Rodríguez. Tomá, Javier, para que no andes llorando. Bueno, gracias. Ari. Y acá, Ari. Se equivocó, ¿viste? Dice, esa es la edad, Sergio. Estoy mal, no era para usted. Es la edad. O aprende a usar el Facebook. Por eso la edad, boludo. Claro. La edad no le permite. Bueno, muchísimas Facebook, gracias a todos por estar. Como siempre, nos vemos el martes que viene. ¿Con qué tema nos vamos? Y espero que sin neblina. Nos vamos con un tema que a mí me re gusta. Que David sabe cómo se llama. Until the End, de Kitty. Ahí está. No sé qué, de diente, no sé qué. No. Chao.